Mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido, os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Buenas, buenas, Orereta y Periferias. Nos encontramos sitos aquí en la estrata de Machain, aquí en la herrería, para comenzar, como otros martes, Desfase Lunar, desde aquí, desde la onda de Sincilic Radia. Bueno, estos pasados días la plataforma de afectados por la hipoteca organizaba acá celebradas en las sedes de los partidos populares en más de 45 ciudades de la península. Bueno, resumiremos las últimas informaciones volcadas sobre este tema. Como decimos, más de 45 ciudades defienden la ley 24/2015 a ritmo de cacerolas frente a las sedes de partidos del Partido Popular. La sede central de este partido, que está en la calle Génova 13, en Madrid, como sabréis todos y todas, ha sido fuertemente custodiada por la policía, ya que más de 500 metros han estado con un dispositivo blindado, como decimos, desde el metro Alonso Martínez hasta el metro Colón, que serían unos 500 metros de blindaje, para que los activistas con sus cacerolas no se acercaran a esta sede. Por otro lado, desde el Nodo 50 nos recuerda Iñaki que allá por el año 96 un tema de estado entre la espada y la pared era las obras del el pantano de Itoiz. Así como decimos, por mano de Iñaki Vigor, recordamos estas movilizaciones que hubo en aquellos años. Movilizaciones contra el proyecto más impopular de las últimas décadas en Nafarroa. Las obras de Itoi se quedaban finalizadas o paralizadas, mejor dicho, en el 96 por una acción de unos activistas, como recordaréis todos y todas, que con una rotaflex le echaban un par y cortaban unos cables, que suponía la paralización temporal de esta macro obra, este megaproyecto de pantano de Itoiz, que, como decimos, tuvo que ser paralizada durante unos meses. Bueno, también haremos un pequeño resumen de otras radios y de otras publicaciones sobre el otro lado de las rejas. Tendremos lo último publicado desde tocata.info. Bueno, en esta semana se encontraron en la actividad anticarcelaria en la 16ª muestra del libro anarquista en Valencia. Solidaridad con todos los presos en lucha. Bueno, así como decimos, estas y otras últimas publicaciones entrarán en lo que nos dé tiempo de aquí a pasar a la medianoche y rayando la madrugada, como es habitual en nosotros. ¿Han introducido en el ordenador el nuevo rumbo? ¿Qué nuevo rumbo? Bueno, que no sabemos todavía dónde vamos a salir, no sabemos todavía qué dirección vamos a tomar. El sub está ahí con las orejas dubitativas. Bueno, no obstante, mientras nos apañamos la vejiga y los riñones, vamos a posentarnos cómodamente en este sillón y adelante. Piloto automático activado. Tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447/1C7. Voy por el martín. decimos, las caceroladas en sedes del Partido Popular en distintas ciudades de la península que se realizaban estas jornadas en defendiendo la ley 24/2015. Así, las concentraciones en defensa de la ley de emergencia habitacional y corte de suministros se cita frente a la sede de partidos populares, entre otras, en la calle Génova, la sede central que tiene en Madrid el Partido Popular. Bueno, el fuerte dispositivo policial, como nos contaban, impedía acercarse hasta inmediaciones de esta sede del Partido Popular. El dispositivo blindaba la calle desde el Metro Alonso hasta el Metro Colón, que serían unos 500 metros. Aún así, centenares de personas reunidas deciden dirigirse a la Puerta del Sol tras la lectura del manifiesto reivindicativo por parte de la plataforma de afectados por la hipoteca, la PAD, en todo momento perseguidos por la policía, que les cortaba el paso continuamente. Bueno, así en una especie de concentración itinerante, cientos de manifestantes ocupaban las calles de Malasaña, Hortaleza, Gran Vía y la calle Montera, hasta que las unidades de intervención policial recibían la orden de dejar continuar a los asistentes hasta la Plaza de Sol. Bueno, así esta jornada transcurre con la práctica habitual que suponen las identificaciones de la gente que se manifiesta. Aún así, los participantes denuncian que la policía antidisturbios les agredía verbalmente e incluso se documentaba un caso de agresión física a una mujer en la Gran Vía. Recordar también concentraciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Santander, Ripollet, Sansadurni, Murcia o Málaga, que transcurren, por lo que dicen, sin ningún incidente y con la reclamación clara a favor de la ley 24/2015. Esto como solución a una situación de emergencia habitacional que aflora a raíz de la crisis de las hipotecas y como no, a partir del año 2008. Quiere tumbar la ley 24/2015 de emergencia habitacional y cortes de suministros, llevándola al Tribunal Constitucional antes que finalice abril. Como último favor a la banca y suministradoras, este gobierno, en defunciones, quiere que un golpe de Estado a los derechos humanos y fundamentales, y lo hace sin ningún tipo de remordimiento ni empatía, condenando a cientos de miles de familias a vivir en la calle y sufrirse frío y oscuridad. Es un golpe de Estado en toda regla, una declaración de guerra a toda la ciudadanía. La ley 24/2015, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña, es la ley más garantista en materia de derecho a la vivienda y protección de la pobreza energética en todo el Estado español. Un país donde se han ejecutado más de 448.624 desahucios desde 2008, de los cuales 68.274 han sido en Cataluña. No se puede permitir este atropello. El PP quiere tumbar esta ley como lo ha hecho con otras legislaciones autonómicas como la Andalucía, Navarra, Canarias y País Vasco. Y lo hace porque es una ley que da soluciones reales a la emergencia habitacional, poniendo limitaciones a los abusos sistemáticos de la mafia financiera y el oligopolio energético. Esta ley ha dado respuesta a la situación de emergencia habitacional que estábamos sufriendo, garantizando el artículo 47 de la Constitución Española y el cumplimiento de la normativa internacional en materia de derechos fundamentales. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Es inadmisible que el PP pise los derechos fundamentales una vez más sin ningún miramiento, mientras estamos hartas de ver cada semana casos de corrupción, mentiras, recortes en educación y sanidad, reducción de los derechos laborables y ataques directos a la democracia. Hay vidas en juego. Si se suspendiera la ley 24/15, no solo se condenaría la exclusión social a miles de familias que a día de hoy pierden su casa y no tienen oportunidad de salir adelante, sino a toda la población que continúa sufriendo la estafa mal llamada crisis. Recordemos que implica la ley barra 24/2015 y por qué es importante defenderla. Garantiza el realojo a las familias con desahucio. Obliga a los bancos a ofrecer un alquiler social a las familias. Fuerza a las eléctricas a que suman parte del coste energético de las familias y evita el corte de suministros básicos. Dota a los ayuntamientos de mecanismos para hacer uso de los mismos vacíos de la banca y obliga al aumento del parque público de vivienda. Mientras haya en mi barrio una mesa, mi barrio. Recordar también que la plataforma de afectados por la hipoteca consigue promover tras 7 años de lucha la ley 24/2015, ley de emergencia habitacional y corte de suministros. El 29 de julio era aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña. El Partido Popular, que apoya la norma en su momento, quiere llevarla ahora al Tribunal Constitucional para tumbarla antes de que finalice abril, debido a que el plazo para presentar el recurso acaba el próximo 5 de mayo. Bueno, la ley que se encuentra en vigor tiene como finalidad garantizar el derecho a la vivienda digna y a la protección contra la pobreza energética, en un estado en el que se ha ejecutado más de 448.624 desahucios. Esto tan solo desde el año 2008. Bueno, así, según tengamos más información, según se va acercando este 5 de mayo, os lo haremos a saber desde aquí, desde Sinchiriquis Ratia. Todo en orden. Han introducido en el ordenador el nuevo rumbo. ¿Qué nuevo rumbo? ¿Qué pasa con usted, Querejeta? ¿Se ha cambiado de medicación? Le aseguro que tengo mis 5 sentidos puestos en la misión. Pues no son bastantes. Lo del cambio de rumbo se lo dije ayer. ¿No lo recuerda? Le llamé por el telecomunicador. Es verdad, a las 3 de la mañana. El caso es que estaba tan dormido que se me olvidó. ¿Quiere usted volverme loco, ese? Nada más lejos de mi intención. Aquí la gente se cree que me chupo el dedo, pero yo me doy cuenta de todo. Mire esto. El tubo de refrigeración del condensador principal. Y está sucio. Se lo dije. Le dije que en cuanto llegase la primavera hiciese una limpieza a fondo. Y mire lo que ha hecho. Nada. Hombre, aquí en el espacio es difícil saber cuándo llega la primavera. Ya. Ahora intenta taparle. ¿No es eso? Se inventa una historia para cubrir a su amigo y todos haciendo piña contra mí, ignorándome, ninguneándome. ¡Esa es la idea! Pero si a mí eso de los complots no me va. No me importa que llueva o que haga sol. Quiero que empiece la limpieza ya. Nos trasladamos en el tiempo hasta el 96, por aquel año, el 6 de marzo, la AEN dictaba un auto que debía llevar a parar las obras del pantano de Itoiz, pero estas obras continuaban. Un mes más tarde, en un abril como el que vivimos en la actualidad, pero como decimos, en el 96, 8 activistas las pararon estas obras con una acción espectacular que además puso al Estado entre la espada y la pared. Bueno, 20 años han pasado ya, ni más ni menos, en un viernes de Semana Santa y por lo tanto festivo. Nadie trabajaba en las obras de construcción del embalse de Itoiz, salvo un guarda jurado que estaba de vigilancia. Esta fecha era la elegida por estos 8 miembros del grupo solidario con Itoiz para llevar a cabo una acción que iba a tener eco internacional. Comenzaba poco después de las 7 de la mañana, nada más amanecer. Estos 8 activistas iban encapuchados y con buzos en los que habían puesto la inscripción Desconstrucciones Itoiz. Bueno, así, madrugando tanto, reducen rápidamente al vigilante, tiran lejos su pistola, poniendo en marcha unas sierras radiales que habían alquilado y en pocos minutos cortaban los cables de más de 500 metros de longitud que atravesaban la pared del embalse de Lado a Lado. Estos 6 cables de gran grosor, utilizados para transportar el hormigón con el que se construía la presa, sin ellos era imposible continuar la obra. De hecho, estuvo paralizada ni más ni menos que 9 meses hasta que se colocaron nuevos cables para poder finalizar el gigantesco muro de 122 metros de altura. Bueno, aquel 6 de abril del 96, después de varios años de movilizaciones contra el proyecto más impopular de las últimas décadas en Nafarroa, las obras de Itoiz quedaban por fin paralizadas. Pero los ocho activistas pagaron su osadía, sobre todo porque ya habían decidido de antemano que fuese una acción pública y que ellos iban a asumir las responsabilidades. Así, una vez cortados los cables, se desprendían de sus capuchas y esperaban allí mismo, con los brazos en alto, como señal de que no tenían ninguna intención de huir. Los primeros en llegar eran los otros guardias jurado, que insultaban, apaleaban e incluso amenazaban de muerte a los solidarios con Itoiz. Poco después llegaba la Guardia Civil, que se encargaba de llevarles ante el juez y de allí a la cárcel de Iruña. Bueno, había testigos, como nos contaban, de todo esto, que fue un selecto grupo de periodistas, dicen, y fotógrafos, a quienes los propios activistas habían trasladado hasta la presa de Itoiz. También estos sufrían golpes y amenazas por parte de los guardias, que además les requisaban parte del material de trabajo. Bueno, recordar que en aquella época no había ni cámaras digitales, ni YouTube, ni Internet. Así que para que esta acción llegara rápidamente a toda la mayor gente posible, la cosa no era tan sencilla como ahora. Bueno, así como decimos, los periódicos tenían que esperar hasta desde el sábado hasta el lunes para poder transmitir esta información. Bueno, todos los medios de comunicación y grupos políticos hablaban de sabotaje, palabra que no se considera adecuada, o por uno de los ocho activistas, Julio Villanueva, dice: no fue una acción clandestina, sino que se trató de una acción pública, y por eso llevamos a un grupo de periodistas para que fueran testigos de todo lo que ocurría. Pudieron ver que fue una acción limpia y sin violencia, y el testimonio de estos periodistas servía para hacer frente a la campaña de criminalización que desataban contra nosotros, porque no hacían más que hablar de terroristas por aquí y terroristas por allá. Bueno, así 20 años después de aquella sonada acción, este conocido activista de Iruña dice que salió bien, pero admite que tuvo consecuencias penales graves. No solo fueron condenados a 4 años y 10 meses de prisión, sino que en la actualidad todavía le siguen descontando parte de la nómina para hacer frente a la responsabilidad civil. Las pérdidas del corte de cables fueron estimadas en unos 2.000 millones de pesetas de la época. Bueno, así desde el Nuevo 50 querían recordar, como decimos, este corte de cables y esta acción que tuvo que parar al monstruo del hormigón, en este caso en el pantano de Itoiz. Eta kasu honetan oso argi daukagu kable horiek moztu behar ditugu, baina behin betiko hori da daukagun ideia. ez da bat ere erreza izanen, ala suposatzen dugu, izanen dela, ba, oain artian egindako ekintzari gogorrena eta zaiena, eta amaika zea faktore edo hor jokuan daudela, eta auskalo nolatako den, baina gu hola, morala ondiz goaz, eta ja, ea zea teatzen den. Eta gure ere, nik uste patria erreko zea dela, nire izuz oso garrantzi handiko goza baita, guk egin behar dugun hau publikoki egin nahi dugu. Guk ez dugu ezer izkutatu nahi. Ba, konzientzia oso argi daukagu, eta guk publikoki egin nahi dugu. Popular Internacional, Escuche Familia! Shocker, shake my feelings. escucha aquí. ¿Domingo? Sí, vivo, vale. Le han quitado el arma a Fernando. ¿La han quitado? Dime, Pedro. Previamente habían remitido a un vigilante jurado al que le quitaron el arma y que ha tenido que ser atendido en el centro de salud de la localidad de Aoy con la nariz fracturada y cortes en los labios. Propinándole una paliza que le produjo fractura de nariz y cortes en los labios. Y propinaron una paliza al guardia jurado provocándole fractura de nariz y diversos cortes en los labios. Cogido, Domingo. Cogido a todos. Ya debió salir, pero he puesto arriba y está hablando ahora con Fran. De la humanidad regando tanto grito prohibido, nacerá un voz de libertad. Si tú te vienes, si tú no te vas, si tú violas, has de tomar. Si tú te vienes, si tú no te vas, hay voces libres y voces con cadenas, hombres y mujeres desbrozando los caminos. Hay voces libres y voces con cadenas, hombres y mujeres desbrozando los caminos. Aztecas, mayas y mapuches, quechuas y pehuenses, liberando tierras prohibidas, tierra y libertad. Si tú te vienes, si tú no te vas, indio las hace tomar. Si tú te vienes, si tú no te vas, ay, ay, ay. Hay voces libres y voces con cadenas, hombres y mujeres desbrozando los caminos. Hay voces libres y voces con cadenas, hombres y mujeres desbrozando los caminos. Si tú te vienes, si tú no te vas. Hay voces libres y voces con cadenas. Hay voces libres y voces con cadenas. En la hierba hay diamantes perdidos, lágrimas de la humanidad. Hay voces libres y voces con cadenas. Hay voces libres y voces con cadenas. Taking all your feelings and now- Bueno, y volvemos a rebuscar entre las noticias que hablan de las decisiones de nuestros rebuscados gobernantes. Desde el Diagonal, España nos cuenta, en España bloquea la prohibición en Europa de una sustancia altamente tóxica. Así, los representantes de España impiden la prohibición de los ftalatos, una sustancia presente en centenares de productos que afecta especialmente a la reproducción. Bueno, los ftalatos estos, que aunque parezca una rata, no, se escribe así. Ftalatos, se trata de una sustancia habitual en productos cosméticos, calzados, ropa, muebles, pintura e incluso en algunos juguetes y material escolar. Bueno, pese a que ya han señalado su carácter altamente tóxico y su relación con la infertilidad, el cáncer de mama, el cáncer de testículos, malformaciones congénitas en niños, daños del desarrollo neurológico y al sistema inmunológico, parece ser que el gobierno español no hace nada para limpiar, ni limitar y prohibir su uso. Bueno, hace lo contrario, ya que señalan algunos grupos ecologistas que representantes españoles del Comité Red encargados de regular las sustancias químicas de uso industrial bloquean diferentes propuestas para regular varios ftalatos en Europa. Bueno, a recordar que el impacto de estas sustancias en la salud de la población europea y especialmente en los menores ya ha sido documentada. Según algunos estudios, los niños españoles tienen niveles de ftalatos un 150% más elevados que la media europea. Bueno, así como decimos, dan vía libre a esta sustancia dañina para la salud, dada su capacidad, como decíamos, de alterar el sistema endocrino. Bueno, así el bloqueo de España y también del Reino Unido, Alemania e Italia impiden que esta propuesta salga adelante. La principal consecuencia de esta posición, denuncian, es que se dificulta la restricción de cuatro sustancias y por tanto se facilita que sigan importaciones de artículos de consumo que contienen estos tóxicos y por lo tanto exposición de la población a cánceres y otras enfermedades. En primer lugar, gracias a todos por estar aquí. Que conste que yo he venido a la fuerza. El objetivo de estas sesiones de terapia de grupo es que podamos expresarnos libremente, ¿eh? Y liberar nuestras angustias, nuestros temores profundos. Usted me da asco. Asco y pena, capitán. Está muy bien, ¿eh? Así que salga, ¿eh? Es un principio. Yo, por mi parte, también tengo sentimientos que me gustaría compartir con el grupo. Últimamente, no sé qué pasa, que quiero hablar todo el tiempo y... Yo tengo claustrofobia. ¿Tiene claustrofobia? Y se apunta voluntario a pasarse años metido en una cápsula. Hay que joderse.

Luego unas 30 o 40 personas marchaban por este barrio tirando petardos y coreando consignas en apoyo a los presos en huelga de hambre. Recordar también que para mañana miércoles 20 de abril hay nueva convocatoria en solidaridad con los presos en lucha en cárceles de Madrid. Estos presos serían José Adrián Poblete, Xavier Corporales Barruecos, Tony Chavero, que como decíamos están en Madrid presos. Las concentraciones se realizarán en la plaza de Tirso de Molina, como decimos, mañana miércoles a partir de las 9 de la noche. Bueno, así con el lema que el miedo no destruya la solidaridad, que la solidaridad destruya el encierro. Todo esto, como decíamos, es por la situación que tiene a la que tienen sometidos a nuestros compañeros los carceleros del Soto del Real y Estremera. Se dirigen así a los grupos e individualidades que quieran apoyar en la calle la lucha de los compañeros dentro. Es triste ver cómo los presos y presas reivindicativos se parten el pecho para que sus compañeros y compañeras vean un poco de luz, defendiendo con uñas y dientes su dignidad en la calle, no seamos capaces y que en la calle no seamos capaces de aunar esfuerzos y juntarnos para reivindicar y apoyar la lucha que se está llevando a cabo desde dentro. Por el fin de las torturas en prisión y la impunidad de los carceleros, apoyemos a los compañeros que se están afrontando, a pesar de su estado de salud, huelgas de hambre, que en el caso de José Adrián perdura durante 76 días, ni más ni menos. ¿Os gusta o qué? Sí. Tortura y asesina. Contra los derechos y la humanidad de las personas. Que paren las torturas, los maltratos físicos y psíquicos, la arbitrariedad y la impunidad de los carceleros hacia nuestros compañeros y el resto de personas presas que llevan la dignidad puesta y denuncian cada día el salvajismo con el que son tratados por parte de los torturadores y torturadoras eufemísticamente llamados funcionarios de prisiones. Basta ya de torturas. Presos a la calle y abajo los muros de las prisiones. ¡Abajo los muros! ¡Centro de exterminio! ¡Las cárceles son! ¡Centro de exterminio! ¡Las cárceles son! ¡Centro de exterminio! ¡Las cárceles son! ¡De las prisiones! ¡Y abajo los muros de las prisiones! ¡La democracia! ¡Tortura y asesina! ¡La democracia, tortura y asesina! Ya sabéis, en democracia y en dictadura. dictadura, el Estado siempre te tortura. O sea, que es que... Fácil la cosa, ¿sabes? ¡Salud! Bueno, pues eso me decía. Bueno, para, precisamente para eso, para ver un... Imagínate que los encarcelan, imagínate, son encarcelados. Imagínate. Y los que juzgan, mañana sean juzgados. Imagínate. Imagínatelo, imagínatelo. Imagina que los muros se caen encima de sus carceleros. Mientras vemos el amanecer tumbados sobre el suelo. Bueno, y podéis escuchar el último programa de Tocata y Fuga en tocata.info, en una tertulia con Beni, Nuri y Pablo sobre la huelga de hambre que comentábamos de Poblete, Xavi y Tony. También sobre propuestas de lucha bajo el nombre de Asprela, sobre algunas acciones de solidaridad con ellos en Madrid y Valencia y sobre la limitación de estas y la necesidad de que se extiendan. Un programa de alrededor de una hora y media, como decíamos, que tenéis pinchando tocata.info. Bueno, pues es una pena no poder escuchar la... Si podéis verlo, lo podéis ver en online, no sé si tenéis capacidad para reproducirlo. No, ahora no podemos. Vale. Lo hemos sacado, lo he bajado con un programa, pero se ve que lo he hecho mal. Ah. Bueno, de todas maneras, él habla del abandono sanitario, de las muertes en prisión. Y bueno, la actividad que están llevando ellos, bueno, en la grabación que hay de la concentración ya se leen las reivindicaciones, pues desde luego va por ahí la cosa, ¿no? Con mucho acento en las torturas, en los malos tratos, los tratos. Por otro lado, también recuerdan que el relator especial sobre la tortura de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas considera que el gobierno español es responsable de tratos crueles, inhumanos o degradantes sufridos por José Antúnez Becerra. Bueno, desde el pasado 17 de junio del 2015, del pasado año, se presentaron alegaciones de malos tratos y tortura como actos de represalia contra José Antúnez Becerra y grave deterioro de su estado de salud. Recordar que desde este 2015... Becerra está en huelga de hambre contra la cadena perpetua encubierta de 65 días, encubierta 65 días, dicen, el 23 de enero al 28 de marzo. Era la cuarta huelga de hambre que emprendía y desde verano del 2011, este compañero veterano de Coordinadora de Presos en Lucha y participante de la fuga de los 45 de la Modelo de Barcelona en el año 78... Recuerda que en todas estas huelgas de hambre ha luchado básicamente por los mismos motivos y parecidas reivindicaciones, que se revise la sentencia por la que fue condenado a 19 años en situación de indefensión, y por el motín del 2004 en Cuatro Caminos, del que se considera un chivo expiatorio, y que se reconozca su derecho constitucional a la reinserción social, facilitándole una situación penitenciaria que le permita ver calle. Bueno, más información también la tenéis aquí en tocata.info. Está todo bastante amplio sobre este preso. Bueno, no acaba aquí la cárcel, y para qué y para quién. Jornadas del 21 al 22 de este mes de abril en Valencia también. Bueno, así que se comenzará las primeras sesiones este próximo jueves 21 con un registro y recogida de materiales. Y continuar en una segunda sesión el viernes 22 con una mesa, mujer y presa, y otras charlas y mesas, como decimos, en una interesante conferencia sobre las cárceles. Bueno, y en otro artículo también nos recuerdan cuando los presos y las presas son ciudadanos de segunda y de tercera, respectivamente. En este artículo cuentan que, a pesar de las creencias extendidas de que la prisión se vive como Dios, como en piscina, tele de plasma y, en definitiva, como en un hotel de 5 estrellas, los operadores que trabajan en este medio dicen que todo es lo contrario. La mayoría de la gente, dicen, de la ciudadanía, del sistema penal, saben poco. Es absoluto y preocupante lo que se debe en gran medida al uso electoralista y mediático de las penas. Recuerdan que las mujeres, cuando entran en prisión, reciben un triple reproche. Uno social sería romper con el rol de que la sociedad le ha encomendado, esposa obediente y madre ejemplar. La sociedad en su conjunto reprocha con más dureza a la mujer que al hombre cuando comete un delito, porque al delinquir e ingresar en prisión la familia queda abandonada y, por lo tanto, la mujer incumple con su obligación primordial. Bueno, todos estos artículos y más los tenéis también en tocata.info, en la sección de cárceles de mujeres, mujeres presas. para acabar en este artículo que, como persona, la mujer presa va a sufrir un terrible desarraigo familiar con su ingreso en prisión, ya que en la mayoría de las ocasiones su pérdida de libertad va a implicar la desintegración de la familia, hijos, esposos y demás, puesto que eran ellas las que sostenían la unidad familiar. Esto último no siempre sucede si es el hombre el que entra en prisión, ya que son ellas las que mantienen el rol de cuidadoras. Bueno, lo dejamos por esta semana. Recordaros que toda esta información desde el otro lado de las rejas y desde las personas que fuera también apoyan a los presos y presas, lo tenéis en tocata.info. En la pista número uno nos ha acompañado una recopilación de vinilos raros de los 70 de funk. Escuchábamos ahora de fondo de Boris Guardian Harper. Bueno, también teníamos a los Bell Rice con su contundente rock and roll. En este disco de Hard Sweet and Stick, editado en el 2008. The best of friends, in our heart we knew it had been. I don't wanna be lonely next to you. Try to see it through. It's the same way I feel about you. It's the same way I can't live without you. Hearing my dreams come true. Still want me. entramos en el pequeño resumen que hacemos también desde las radios de otras partes del mundo. Sobre un golpe patriarcal televisado por Tica Moreno en la marcha mundial de las mujeres de Brasil, que dicen que estuvo en un impeachment, en un golpe. Dicen que era un golpe patriarcal, no solo porque es la operación de un grupo de hombres en contra de una mujer. Patriarcado es siempre más complejo, es asqueante y camina junto a otras estructuras opresivas. Bueno, también queda publicada la última acción y caravana por el cruel asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres. Una de las caravanas sufre ataques en Río Blanco, reporte de Radio Mundo Real. Intentar terminar así el encuentro internacional de los pueblos Berta Cáceres vivos y homenajear también a Berta a nuestra forma y hacer una ceremonia allí en el río Huelcarque. Edgardo, no estuvo fácil la llegada de ayer. Fue una travesía, parecía un rally. Fueron 5 horas más aproximadamente de viaje, con una caravana de 4 o 5 ómnibus, alrededor de 250 participantes entre organizaciones sociales y estudiantes. Y bueno, sí, no, fue un viaje, además de extenso, con algunas complicaciones como los retenes policiales, bueno, la policía que en principio estaba como ayudando a esta comitiva a llegar a su destino, pero después se fue dando, como viéndole la otra cara también, ¿no? Que era cuando llegamos allá, había una gran cantidad de gente del lugar que estaba esperando a esta comitiva con machetes y piedras, y amenazando y repudiando la visita al río. Y bueno, y la policía ahí medio, en primera instancia, medio impávida, ¿no? O sea, como conteniendo, pero no conteniendo. Y lo peor fue, en realidad, una vez que se cruzó hacia el otro lado, que se pudo llegar al río, el regreso. El regreso ahí fue cuando se puso más hostil y bueno, ya ahí hubo amedrentamiento, pasó de lo verbal a lo físico, con lluvia de piedras, corridas. Bueno, la policía ahí no, casi que no actuó, en realidad. ¿Tú estuviste en el momento, Eduardo, que yo en ese momento no estuve? En el momento en el que llovieron piedras. Bueno, esta entrevista, como decimos, a dos de los participantes en esta caravana, la encontráis en radiomundoreal.fm. Bueno, en una denuncia urgente también encontramos la misión internacional en Honduras, que es atacada. Bueno, entre otros observadores de que se respetan los derechos por parte de la empresa Desarrollos Energéticos A de Edesa, propiedad de la familia Atala, parece ser que distintas personas de este comité han sido agredidas. Ejerciendo también, dicen, un control territorial realizado mediante una caravana internacional Solidaridad hacia el río Huelcarque, como parte del encuentro internacional que también se realizaba por Berta Cáceres. Bueno, y recuerdan que acabó con personas heridas y con de heridas de bastante importancia. Digamos que, de hecho, un comunicado de prensa que sacó hoy es que sacó ayer, perdón, después de los hechos, es que bueno, que muchos de esos son empleados de Edesa o que son pagados por Edesa, y de hecho hay que decir que por lo menos esto sí es una realidad. Estuvieron horas y horas y horas ahí, porque nosotros bajamos al río, volvimos a subir y seguían estando ahí, ¿no? Estuvieron todo el tiempo desde que llegamos, antes que llegáramos, hasta que nos fuimos directamente. Sí. Y la verdad que fue un problema que tuvimos, digamos, como manifestación, el haber llegado tan separados. Sí. Principalmente el grupo grande, esperamos un buen rato a los estudiantes no llegaron, al final el COPIN decidió que se iba a quedar una comitiva a esperar a los estudiantes para bajar con ellos. todos los demás nos fuimos, pero la cuestión es que cuando nosotros ya volvíamos, después de haber estado un rato largo, de haber participado en la ceremonia, recién ahí... El detalle también es que el río no estaba, o sea, estaba a una distancia considerable de donde estaba esta manifestación. Exactamente, había un rato largo de caminata, como media hora por lo menos. Sí, y en una pendiente casi que, no 90 grados, pero era bastante pronunciada, entonces... cansaba, agotaba mucho a todos los participantes que bajaban o subían, entonces las energías eran escasas y bueno, y después recibir este tipo de agasajo, por así decirlo, sí. Era... Y lo que nos terminó pasando a la vuelta, Eduardo, fue que claro, volvimos este núcleo mucho más grande, digamos, de no sé, 150 personas, 200 personas, pasamos por, bueno, tú llegaste primero, que ahí vino la parte de la lluvia de piedras... Bueno, y nos volveremos a dar otro paseíto la próxima semana por las publicaciones de otras radios, como decimos. No fue vino. Nos acompañaban estas suaves melodías afro de Kedu América. Pista número 2 también nos acompañaba hace unos minutos Erma Franklin en un disco que tenemos un tema como el de Eager and Eager, pero por Erma Franklin. Por nuestra parte, nos vamos hasta el próximo martes, mandando un saludo grande y gordo a todos los radioescuchas allá al otro lado. Aure, tanto pasa. Y ustedes no se queden ahí parados mirándome. Rumbo 27 grados al norte, punto 4. A la orden, capitán. Verifique los perímetros de conexión, Axel. Verificando, señor. ¡Hoffman! Sí, capitán, dígame. Motores a la máxima potencia. Sí, señor, máxima potencia. Vamos a descubrir nuevos mundos. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchilique Ratia. You say you love me. Baby, I'm glad. I feel so good now. I'm saving my love for you. Ooh, we'll be together. It won't be long.